Me parece, don Fede, venites a mí, me parece, no sé, mire el reloj, usted diga, dígame la hora, 23:06, y estaríamos como en hora de comenzar, ¿no? Es momento. Correría el rumor de que si abrimos todos los micrófonos y ponemos todo en orden, sería el momento de comenzar. Ya estamos en condiciones. ¿Está en condiciones? Ahora vamos, sí. Mire que se pone nervioso para que alcance Leo Acevedo, ¿eh? Sí, no es para menos. Hoy vamos a repasar, bueno, usted empieza. ¿Para qué contar? Ahí va. Sí, señora, a esta hora en que es tarde para casi todo, menos para la radio. En este momento en que el lunes se desliza suavemente hacia el martes y lo que pudo haber pasado y no pasó ya no ocurrirá. A esta hora, sí, señor, exactamente comenzamos Polifonía Nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. La idea de armar un friso gigante con todo lo que aconteció, si eso fuera posible. Pero como un rompecabezas al que cada noche le vamos poniendo una pieza y otra pieza y otra pieza para llegar a completar lo inasible, ese todo que cada uno desarmará luego a su manera. Autores, discos, periodos, momentos, retazos, canciones, tendencias, instantes. Eso que no tiene forma y sin embargo a la hora del orden nos va permitiendo armar en la cabeza de cada uno de nosotros el mapa de lo que han sido estos años, los primeros, los únicos de historia del rock en la Argentina, o del rock argentino, del rock nacional, o del rock en castellano interpretado desde Argentina. Hoy vamos a dedicarle el programa entero a un disco, a una pieza discográfica. Un programa entero sobre un disco aparecido en 1990. ¿Dónde estabas en 1990? ¿Estabas? ¿Quién eras? ¿O qué creías o qué pensabas hace 23 años? Los 90 fueron complejos en el mundo. En política internacional, los 90 comenzaron después de la caída del muro de Berlín. Después de la desintegración de la Unión Soviética. Fue el momento en que empezó el concepto de la globalización y el consenso de Washington. El momento en que nacería la Unión Europea. Después vendría, por ejemplo, la Guerra del Golfo. Los presidentes de 1990, ¿no? Vaya colección de tipos. En Argentina, Carlos Saúl Menem. En Brasil, Fernando Collor de Mello. En México, Carlos Salinas de Gortari. En Perú, Fujimori. Todos ellos sufrirían distintos procesos políticos y judiciales por la era de la corrupción. Se crearía el Mercosur en 1991. En Chile, tras 17 años de dictadura, sería Pinochet. También terminaría una dictadura sangrienta en Paraguay. Estaba empezando a aparecer el fenómeno que convertiría en el mundo en una cosa distinta. Estaba impensando Internet. Los teléfonos celulares eran unos armatostes así grandotes, que se portaban como si fuera el bolso de un cartero. La década del 90 fue una década marcadamente diferente a la anterior, los 80. Uno podría decir, los años de Carlos Menem en la Argentina, y con ello del neoliberalismo y el 1-1 y Cavallo. Pero eso sería una forma de plantearlo solamente desde lo político o desde lo de afuera, porque después estaban las cosas de adentro. ¿Con quién dormías en 1990? ¿Con quién hubieras querido dormir en 1990? ¿A quién soñabas votar y a quién votaste? Si tenías edad para hacerlo, y en todo caso, ¿estabas en la sala azul del Jardín de Infantes? ¿Estabas en la primaria? ¿Estabas en la secundaria? ¿Estabas en la facultad? ¿En ninguna de esas partes tenías trabajo? A veces los años redondos, 1990, es un año redondo, nos sirven para pensarnos. El Mundial de Fútbol del 92 no existió, pero el Mundial de 1990, ¡qué Mundial! Recuerdan, Argentina campeón en 1986 y en 1990 fuimos a jugar con la certeza de que el futuro nos podría deparar otro título. Italia, ¿cómo olvidarlo? Y Diego Armando puteando a los italianos y los napolitanos con Argentina, de aquellos partidos raros con Italia y con Brasil. Y finalmente Argentina subcampeona y gente festejando en la calle la derrota en la final contra Alemania. Ha pasado un pedazo de tiempo y hoy nos vamos a dedicar a un disco. Otro podría ser La Era de la Boludez de Divididos, que vino un poquito después, que definió una parte de la estética de los 90 en la Argentina. Es casi como el momento de mayor apogeo y al mismo tiempo de mayor cambio de una banda llamada Soda Stereo. Empezamos con el tema que en el disco original ocupa el lugar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al 6 de música ligera, Soda Stereo. Animal, animalísima canción. Tiempo atrás, pensé en el... Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. El disco iba a llamarse originalmente Tensión e Integridad, pero a último momento viró hacia Canción Animal, que era el modo en que la banda tenía de identificar su referencia respecto al tema preferido en el disco. Después, los caminos de la vida no son lo que los músicos pensaban, y canciones como De Música Ligera o Té para Tres se convertirían en pilares de la historia completa de la banda. Era el quinto disco de Soda Stereo a partir de una carrera iniciada con el retorno de la democracia, 83-84 en la Argentina. La portada original, difícil de olvidar, mostraba a leones copulando, en todo caso a un león copulándose a una leona. Y eso hizo que el disco fuera prohibido en muchos países, que esa portada fuera prohibida, por lo cual el sello multinacional para el que grababa Soda Stereo decidió reemplazar en muchos países con una edición con una foto de la banda con colores azul y amarillo. En México, en las primeras 10 semanas, el álbum vendió 70.000 unidades, lo que era una barbaridad para una producción extranjera. Gustavo Cerati en voz y guitarra líder, Zeta Bosio en bajo y coros, y Charlie Alberti, el núcleo duro de Soda Stereo, le dieron forma a un disco en que también estaban Tweety González en teclados, Andrea Álvarez en percusión y coros, Daniel Melero en teclado y algunas ayudas conceptuales, y Pedro Aznar en coros y arreglo de voces en algunos temas. Es sin duda uno de los grandes discos de la historia del rock argentino, o por extensión del rock de la América Latina. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, todo muy bien. Territorio conocido. Sí. Canción Animal de Soda Stereo, ¿no? Así es, sí, sí, sí. ¿Le parece que...? Sí. No, que era muy pequeño en el 90, el año que comenzó describiendo, pero sí, es un disco que conocí mucho después. Y las canciones que se quedan girando más allá del año de edición, ¿no? Absolutamente. Hay discos que nacen como clásicos, más allá del año de gestación, se quedan a vivir algunas de sus canciones con el público. ¿Le parece bien que abramos las vías de comunicación? Sí, ya estamos online en nuestro Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, tenemos perfil, tenemos página y también tenemos blog, polifonía.nacionalrock.com. Varios de los programas pueden encontrar allí para descargar, compartir y escuchar. Ya tenemos saludos de nuestros amigos, por ejemplo, Laura dice: hola Poli, acá escuchándote. Bien, al año siguiente, usted era muy chiquito, por eso le cuento, Soda Stereo comenzó lo que llamó su gira Animal, una gira por todo el continente, que terminó el 21 de diciembre en Buenos Aires, el día que comenzaba aquel verano del 91-92, con un recital en el 9 de julio. Nadie se puso nunca de acuerdo, lo organizaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de Buenos Aires. El show se llamaba Mi Buenos Aires Querido, fue televisado en directo, sobre la cantidad de gente que hubo. Las cifras más bajas hicieron 250.000 personas, la más alta llegó a 400.000 personas. Como quiera que fuese, 250.000, 300.000 o 400.000 personas en la vida pública, en aquel comienzo de verano en Buenos Aires, fueron una enorme cantidad de gente y un montón de sensaciones. Un grupo pop absorbiendo la cultura rock y abriendo la puerta de los años 90, no solo a su propio sonido, sino a un sonido que caracterizaría a muchas otras bandas de la escena latinoamericana. En el muro de nuestro Facebook, Andrés dice: recién preguntabas dónde estabas en 1990, y la verdad que yo ni nacía, pero ese disco es imprescindible en mi vida. Gracias por el programa, buen lunes. Estabas antes de la panza de tu madre, eras menos que un, no estaba óvulo, ni en mente, un óvulo y un esperma, eras un proyecto, por eso a veces las fechas redondas sirvan para que todos pensemos dónde estabas, qué era de mi vida, con quién soñaba, quién dormía, existía, no existía, pero como quiera que fuese, esas canciones estaban allí. Leonardo Acevedo, productor de este programa, ¿dónde estaba en 1990? ¿Qué era de su vida? Estaba en el último año de la secundaria, y si todos los sábados me cuelgo una guitarra eléctrica, es en parte por culpa de ese disco, de Canción Animal. Bien, ¿por qué le parece tan importante en su vida Canción Animal? Porque... ¿por qué? Y bueno, supongo que por las canciones. esta canción, recién hablábamos fuera de aire de la importancia de música ligera, ese hit de rock así tan a prueba de balas, así cuatro acordes que se repiten constantemente y a lo largo de tres minutos y que tiene un estribillo imbatible. Y me pareció que yo podía intentarlo. Que cualquiera podía intentarlo. Sí, sí, claro. Y sin embargo, es un disco de cierta sofisticación. Sin duda. En que Soda Stereo, alejándose incluso de algunos cánones del pop, rockeriza su sonido, lo espacializa, va cambiando, deja de ser un grupo argentino para ser un grupo latinoamericano y sin embargo es producto de la cultura del rock en la Argentina, ¿no? Sí, y paradójicamente con el primer disco en el que Soda Stereo no es un émulo de una banda de extranjera, afuera, sino que por el contrario las fuentes de las que beben para la grabación de este disco, para la composición de estas canciones, son el rock argentino, Pescado Rabioso, Invisible y todo eso. Cerati dice que el disco se iba a llamar Tensión e Integridad. Leía este fin de semana una entrevista que le publicó Página 12 a Fito Páez, contando de su propia nueva novela y augurando que va a grabar un disco en el estudio de Gustavo Cerati, que va a verlo, que va a visitarlo y que tiene la sensación de que hay algo que indica que Cerati, ojalá sea así, un día se va a reponer y que si todos le ponemos un poco de fuerza a la situación y creemos en el pensamiento mágico y en sus consecuencias, acaso pueda eso ocurrir. Vaya a saber lo que sea de la vida, como quiera que fuese, está para siempre en el corazón de muchísima gente. Acá él está contando por qué, en lugar de Canción Animal y su salvaje tapa de Leones copulando, el disco se iba a llamar Tensión e Integridad. Primero se iba a llamar Tensión e Integridad, pero finalmente quedó Canción Animal. En realidad el título del álbum vino, por supuesto, después de las canciones, ¿no? Pero nos parecía que también definía el álbum. Decía, necesitaba un título, no el título de una canción. O sea, el álbum no es el título de una canción, sino tiene su título, que es Canción Animal, que es igual al de una canción. Esa guitarra de Cerati, ¿no? Monstruo a la hora de tocar, de ejecutar en vivo y de grabar guitarras. Y es justamente en este disco donde aparece el Cerati de los solos, ¿no? Después de haber sido el Cerati de la guitarra rítmica a lo largo de toda la carrera previa de Soda Stereo, en este disco aparece el Cerati Guitar Hero, digamos. Estoy recordando que cierta vez en un festival de rock que se realizó en un lugar rarísimo, en San Bernardino, en Paraguay, tocaban allí un grupo muy importante, todavía gobernaba Stroessner en Paraguay, así que son los años 80, de bandas de América Latina. Paralamas, claramente, Los Prisioneros de Chile, Soda Stereo, entre otras bandas de la Argentina, y estaban allí Fito Páez y Los Fabulosos Cadillac, y SAS, y Legión Urbana. Eran tres o cuatro días, el primero se suspendió por lluvia, había confraternización entre músicos y periodistas. Y la noche en que tocó Soda Stereo, Fito Páez no tocaba, estaba de público. Y estábamos entre el público, efectivamente, cuando se anunció Soda Stereo y Fito salió despedido rumbo al escenario. Y me dijo, vení, acompáñame. Nunca vi a Soda Stereo de cerca. Y quiero ver cómo es que este tipo, decía Fito Páez, cómo Gustavo Cerati toca, canta y baila al mismo tiempo. Que son tres cosas muy difíciles de hacer. Y él las hacía todas bien juntas. Lo mismo ocurría, mira lo que es el destino, con Herbert Viana, el hiperquinético líder de Paralamas Dos Suceso. Ha pasado el tiempo y Gustavo Cerati está y no está entre nosotros. Y vimos a Herbert Viana el 25 de mayo pasado tocar en silla de ruedas después del accidente. Canción Animal, dice Cerati, representó un giro en el sonido de la banda y esto es por demás evidente. Canción Animal definitivamente nos representa, o sea, en este momento que estamos pasando, es el fruto, digamos, de las cosas que hemos estado viviendo. Es un disco que sale después de dos años del anterior, que era Doble Vida, y de alguna manera representa un poco un giro musical, por ahí hasta letrístico también, en donde todas las cosas empiezan a pasar más por un solo punto, y no como en Doble Vida, donde estaban más dispersas. Y por ahí Canción Animal ofrece eso, una cosa muy compacta, ¿no? Lo digo a nivel sonido, lo digo a nivel composición, lo digo a nivel, bueno, toda la hechura del disco, a nivel de grabación también. Y las promesas engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. La nave vuelve a partir. dedicamos esta noche únicamente a Canción Animal, el disco que parece dividir los 80 de los 90 o los 90 de los 80, quinto en la historia de la discografía de Soda Stereo, y claramente una evolución que explota en los oídos de los oyentes. Pueden contactarse con nosotros a nuestro Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, así nos agregan, aceptamos su amistad, por supuesto, y esperamos los comentarios. Bueno, la gente comparte videos con nosotros, en este caso Sebastián compartió un enlace en el muro de nuestro Facebook. Gracias totales, llamen a Mou en vivo con Cerati, se llama el video. Claro, la parodia que hizo Peter Capusotto, claro. Llamen a Mou que Larry está en cualquiera. Cuando en Todos por Dos Pesos se jugaban a cambiar la letra de ciertos temas, ¿eh? Muy buena idea. Con mucho humor, y Gustavo Cerati se prestó una noche a ir a interpretar ahí en lugar de música ligera. Llamen a Mou que Larry está en cualquiera. Decíamos con Fede Benítez esto de que las canciones hacen su propia historia. Este es un disco parido en 1990, pero que se convirtió en clásico. Canción Animal es un clásico instantáneo y para siempre. De hecho, cuando Soda Stereo se despidió en River, el momento de música ligera y el Gracias Totales fue impresionante. Pero el disco tenía escondida una canción que con el tiempo iba a ir contando a todo el mundo en Historia Casi Secreta. Era la penúltima canción del disco. Se llama T para Tres y casi no explica aquello de lo que va a hablar, por lo cual tiene la magia de lo que también es elusivo. Gustavo Cerati estaba presente cuando su padre, que había sido durante buena parte de la historia de la banda manager de Soda Stereo, volvió un día a la casa paterna, donde vivía con su madre, con Lillian Clark, hoy reconocida fuera del mundo del rock, con un análisis que le detectaba que el cáncer del que estaba enfermo era un cáncer terminal. Y Gustavo, evocando esa sensación, escribió una canción que no dice nada de esto, que lo deja implícito, o en todo caso que lo deja a reconocimiento del que tenga algún dato. Bueno, su mamá, Lillian Clark, la señora que todos los días lo va a visitar en la clínica donde su cuerpo yace y su alma está viva hoy en Buenos Aires, contando este detalle de la historia de la canción. T para Tres, por ejemplo, tiene una, para mí, un significado sumamente importante, porque el padre estaba muy enfermo, con cáncer terminal, ¿no? Pero él tenía que saber todo. Siempre, siempre fue un hombre muy realista, al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad. Y nosotros cumplimos con eso. Y estábamos tomando el té, como buena heredera de irlandesa, el té en casa nunca faltó. Y estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último resultado de un análisis que iba a confirmar o no la enfermedad, en qué estado estaba. Y la verdad que los exámenes eran muy negativos. Entonces, Darío los quiso ver, quería ver, y él los miraba tranquilo, pero un hombre con mucho dominio de sí mismo, y estábamos los tres, y yo no pude sostenerme, ¿no? Y me pongo carne de gallina en ese momento. Este tema nació en esta casa, tomando el té, Gustavo, mi marido y yo. Acá se entiende con esta explicación mejor esta idea de un hombre pensando que la mujer que está sentada en la mesa llora por otro hombre. Sentí que llorabas por él, pensé que llorabas por él, percibí que llorabas por él. Pero no era una historia de amor como cualquiera podría imaginar desde la distancia de la anécdota del tema, sino un hijo viendo a su mamá llorar por su papá enfermo de cáncer, mientras los tres silenciosamente tomaban un té en la casa en que habían vivido durante mucho tiempo. Es una canción extraordinariamente emotiva que Luis Alberto Spinetta, por citar solamente un autor fuera del mundo de Soda Stereo, no solo versionó, sino que cantó repetidamente cada vez que pudo con Gustavo Cerati, incluyendo ahí el concierto de las bandas eternas, haciéndose cargo de la belleza y también de la profundidad de la canción. Esta es la versión original de Soda Stereo, la de hace 23 años, la de 1990, de una pequeña obra maestra que aparenta cierta inocencia y en realidad cuenta una historia muy heavy. T para Tres. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue por él. Té para tres. Casa de para tres, Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Este tema se llama 1990, ¿no? El futuro ya llegó. Parecía entonces. Estamos recorriendo Canción Animal de Soda Stereo. Un disco que marca una época, que parte un tiempo, que delimita un antes y un después. Había caído el muro de Berlín, se había disuelto la Unión Soviética, Menem era presidente de la Argentina y Pinochet duraba en Chile y Fujimori en Perú y Color de Melo en Brasil, y recién empezaba Internet y no existía la telefonía celular de masas. ¿Y vos dónde estabas? Yo trabajaba en un diario que se llamaba Sur, había fundado un suplemento para jóvenes que se llamaba El Tajo. Y Clarín solamente era un diario, por ejemplo, no tenía un canal de televisión ni otras 246 empresas, era solamente un diario. Y en Miami, Estados Unidos, los Soda Stereo grababan un disco con que se proponían cambiar el paradigma de los años. Lo lograban. ¿Y vos? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Martín Brao comparte parte de su historia en nuestro muro de Facebook. Dice: discazo, los canales de cable daban sus primeros pasos en el interior. En la televisión nacional de Chile había un programa llamado Sábado Taquilla que tuvo muchísimas semanas a Soda en su ranking. Me sorprendía el fanatismo de los chilenos por la banda. Un año antes los vi por primera vez en el Club Olímpico de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. Saludos, como siempre, muy bueno el programa. Y después agrega: tenía 13 años cuando los vi y ese show marcó a fuego mi gusto por Soda y nuestro rock. 1990 sirve para pensar, ¿dónde estabas cuando el gol de Caniggia de cabeza a Senga, el arquero de Italia, y después el otro gambeteando por afuera y ganándole un partido increíble a Argentina, a Brasil, con Diego Armando con el tobillo así de hinchado? Cuando Argentina jugó contra Italia, una tarde, por la diferencia horaria de 1990, la quinta edición de Crónica, la tapa, el título principal era No pasa nada. Pues estaba todo el mundo esperando la hora del partido, no había otra noticia que esa. Lula en Brasil estaba liderando un cónclave de su fuerza política, el PT, que iba a designarlo a él ese mismo día candidato a presidente. Y llegó la hora del partido, Argentina y Brasil, y dijo: muchachos, sinceremos la situación. Paremos el Congreso, vamos a ver el partido y después volvemos. Y cuando volvamos decidimos. Bueno, decidieron que él fuera candidato a presidente, por ejemplo. Hernán dice, en 1990 tenía 7 años y Soda no era todavía parte de mi universo musical. Recién empezaba a escuchar lo que ponía mi viejo, Beatles, Creedence, tangos. Ya me empezaba a gustar el rock. Hace unos 5 años escuché este disco completo y después los demás. Tengo 30, obviamente conocía de música ligera. Me estuve perdiendo una gran banda, pero llegué. La verdad es que la música te espera siempre, ¿eh? Los discos duran para siempre. El sábado, en un lugar de San Telmo, compré 2 long plays para un equipo de música viejo pero nuevo, o nuevo pero viejo. Clics modernos de Charlie. Ajá. Me estoy tratando. Y Brumas de Aquelarre. Un disco de los 70 y otro disco de los 80. Y estaban ahí, te están esperando. Si no lo conoces. Cerati había fracasado antes de este proyecto en la idea de grabar un disco con Charlie García. ¿Se acuerdan que lo contamos el otro día? El disco iba a llamarse Tango 3. Fue una experiencia. No terminó siendo un disco. Dos egos que tropezaron. Él mismo hablando de cómo esa experiencia fue muy buena. No quedó un disco, pero la experiencia estuvo. Fue una experiencia muy buena juntarnos. Y mucho más allá de lo que pueda ocurrir, además, ¿no? Pero estuvimos tocando temas, y entre ellos algunos embriones de lo que serían los temas de Canción Animal. Por ejemplo, uno de ellos es Suele Dejarme Solo. Hoy se llama así. Y en el disco sí intervino Pedro Aznar, que terminó siendo amigo de Cerati a partir del proyecto de incorporarse al dúo que Aznar y Charlie tenían y con el que habían grabado Tango 2. Para Pedro Aznar, admirado por mucha gente por su capacidad vocal, Gustavo ha sido el mejor cantante de rock de la historia de la Argentina. Gustavo me parece uno de los, contando pocos músicos, de los pocos músicos que son los mejores, es tal vez el mejor. Me parece un tipo de una finísima sensibilidad. Es para mí decididamente el mejor cantante de rock del país. Es un excelente letrista, toca muy bien la viola, que es un músico muy completo. Cosa que no se puede decir de mucha gente acá. Acá suena la voz de Pedro Aznar junto a Cerati, responsable de los arreglos vocales de algunos temas de este disco. Era en los 90, ya Soda Stereo no era una banda que traducía la New Wave o el movimiento post-punk al castellano. Una banda de chicos rubios, de pelos dorados y ojos pintados, que en todo caso cantaba en castellano, pero parecía bajada a América Latina del mundo anglosajón. Se venía la era del rock alternativo. Y el pop que incubaba Soda Stereo empezaba a relacionarse con la profundidad histórica del rock. Somos un grupo pop, pero absorbemos la cultura rock. Empezamos a distorsionarnos, pero este disco, a su vez, es un disco de máxima creatividad. Dijo Cerati, Soda Stereo fue de gira aquel año a Europa, impulsado por Canción Animal en el 92. Se presentaría en Madrid, en Oviedo, en Sevilla, en Valencia y Barcelona. Y aprovecharía para mostrar lo suyo más allá del mundo de América Latina, en la península ibérica. Daniel Melero decía presente en el disco, Andrea Álvarez estaba allí también. Y del recuerdo que cada uno tenga o componga, o del modo en que arme su cabeza, si escucha solamente canciones, seguramente la que sigue es una de estas canciones que merecen la pena escuchar una y otra vez. Guitarras al mango. Canción Animal en su apogeo. Voy a ser un nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Polifonía nocturna, la textura de la noche. Hombre al agua es un tema escrito por Daniel Melero y Gustavo Cerati, de letra escrita por ambos y música de Gustavo Cerati. Un poco aquello que el grupo quería decir que estaba haciendo, arrojándose a lo desconocido, a lo nuevo, al camino por venir. Hacer algo diferente, eso planteaba Gustavo Cerati. De alguna manera engloba lo que pasa con este disco. De alguna manera estamos haciendo una cosa diferente y nos estamos tirando al agua, ¿no? Entonces la sensación era como, la imagen era de un hombre que se tira al agua, todo el mundo cree que está en peligro, grita hombre al agua, y esa persona está bien, está simplemente dejándose llevar por la corriente, ¿no? Por la corriente que ella misma, esa misma persona impone. Bueno, esa es la explicación de cómo llegué a esa letra. Dejarse llevar por la corriente, jugar con el miedo escénico, o en todo caso con el miedo de los otros. Cerati dice, pero ojo, nosotros no tenemos miedo, está hablando cuando el disco aparecía, porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Cualquiera que presente una obra y estrena una cosa tiene la incógnita de saber cómo la va a recibir la gente. Esa incógnita no se transforma en un miedo palpable simplemente porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Pero podría ocurrir que tengamos miedo si estuviéramos más inseguros. Pero realmente este disco creo que desde que se concibió hasta que terminó tuvo una dirección muy clara y hubo, digamos, espacio como para todo lo que queríamos hacer. Y cuando uno se da todo el gusto, después no puede sentir miedo. ¿Acaso este disco de guitarras más hard de propio Cerati juega con ese matiz hombre al agua, que nadie se asuste, pero también la sensación de que se puede vivir entre caníbales? 23:54 de la distancia del tiempo, analizando Canción Animal, disfrutando sus temas, compartiendo con ustedes un disco de 1990, pero de ayer y de mañana seguramente también. Y dice la producción que en breve, en pocos días, este programa ya estará online en nuestro blog para volver a escuchar, para descargarlo, para compartirlo, como están en polifonía.nacionalrock.com. Otros programas, el homenaje a Bob Dylan que se hizo la semana pasada, la entrevista a Emilio del Guercio, el programa dedicado a Pescado 2, y otros tantos, el del Salmón también, de Andrés Calamaro. Y de a poco vamos a ir subiendo todos los programas de Polifonía Nocturna. Evocamos también a Federico Moura la semana pasada, otro programa para armar de a poquito, con mosaico tras mosaico tras mosaico, el rompecabezas gigantesco en todo caso de la historia del rock en la Argentina, en que este disco ocupa un lugar importante, sin duda. ¿Cómo terminaba? ¿Recuerdan Canción Animal? Con una canción crepuscular, Cae el Sol, a tono con el contenido general del disco. Soda Stereo graduándose de música pop y convirtiéndose en referencia al rock alternativo latinoamericano. En un camino que no se quedaría quieto ahí, ¿eh? Gran disco en un momento bisagra de la historia. Guido Pico nos postea una foto de Cerati cantando Entre Caníbales, ¿no? En el acústico de MTV. Uy, yo estuve ahí. Un video. Yo estuve ahí cuando lo grabaron en Miami. ¿Cómo olvidar esas jornadas en el Hotel Delano de Miami? Delano por Roosevelt, Art Deco. A los que vieron alguna vez, sabe que en el Unplugged se graban antes los aplausos. Se llena la sala de gente y toda la parte de aplausos se graba antes y después se inserta. Mira, a lo largo del recorrido del espectáculo en vivo que finalmente deviene en disco. Estaban los Ilia Kuriaki grabando también el propio entonces. Otra era, otro momento. Y cada vez que vuelvo a ti, siento que vos me arrojaste a la inercia, sin novedad, sin necesidad. Y decíamos recién que entre las canciones del disco, la historia quiso que de música ligera se convirtiera en un hit impresionante, hiperradial, y que T para Tres tuviera un recorrido enorme. Estos son Spinetta en el concierto de las Bandas Eternas y Gustavo Cerati haciendo juntos una versión del siglo XXI de T para Tres. Cerati con su ídolo y Spinetta idolatrando a Cerati, ese era el momento. Buscando de Pasamos las 10 canciones de Canción Animal y esta coda, la versión de Spinetta y Cerati, de T para 3, su canción mágica de 2 minutos 30 de duración en el disco original. La gira Animal fue la más grande de la historia de un grupo de América Latina, abarcó de 1990 a 1992, con la mayoría de los países de América Latina, muchas fechas, varias ciudades de Estados Unidos y algunos sectores de Europa. Finalmente el concierto con entre 250.000 y 400.000 personas en la avenida 9 de Julio, el 21 de diciembre de 1991. ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué queda de la persona que eras o que todavía no eras, pasado el tiempo? Como siempre, las respuestas estarán flotando en el viento. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica estuvo Horacio Prado, en la producción Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo, conduce Carlos Polimeni. Volvemos mañana de 23 a 24 en 93.7, la FM Rock de Radio Nacional. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.